cuando el miedo no te deja ver. Puede que no creas más porque te han hecho mal. Puede que tu realidad hoy te confunda y quieras escapar. Deja hablar al corazón porque hay otra verdad. Verás, tu mundo cambiará. La vida.